se abortan. ¡Qué dolor, qué dolor! ¡Dentro de un armario! ¡Qué dolor, qué dolor! ¡Es que es verdad! Mi cuerpo es mío, solo mío, mío, mío. Mi cuerpo es mío, solo mío, mío, mío. Mi cuerpo es mío, solo mío, mío, mío. Thank you.